cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila, número 168. Comenzaremos con José Peña, también conocido como Hombre sin Cabeza, con el segundo relato de sus experiencias en las fallas de Valencia. A continuación hablaré sobre los papeles de Panamá. Seguiremos con Arturo, que nos va a recitar hoy otros dos poemas sociales. Hoy tenemos a Manuela, que nos va a hablar de varias cantantes, hijas de varios pastores, y también nos interpretará dos canciones por separado. Gonzalo nos trae un cuento para pensar que se llama Buscando a Buda de Jorge Bucay. Volvemos a tener a Pepe con una receta muy deliciosa que nos la explicará en el programa de hoy. Con las noticias de la calle de esta semana despediremos el programa de hoy. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuman en tus huertos el azahar. Quisiera en la tierra valenciana mis sabores encontrar. Seguimos con Historias de Vida, la segunda crónica de las fallas de 2017, con El Hombre sin Cabeza. Cielo turquesa, el sol valenciano, van diciendo amor, amores. Lo que me faltaba decir de Valencia en su tradicional fiesta de las fallas. Por las mañanas, eso de las 10, un mar de gente en las principales avenidas de la ciudad. Me fue difícil ubicarme para hacer mi debut artístico. Gran desfile de caravana y juegos artificiales. Cantantes de rock, estatuas, muñecos andantes. Los ambulantes con su venta de pañuelos tradicionales. Hubo una gran movilización policial. La ambulancia, la Cruz Roja que no se hizo esperar y los demás miembros voluntarios con sus distintivos. Recuerdo el mar de gente en el centro de la ciudad, frente al antiguo edificio Fénix y Unión España, con su tradicional símbolo del águila, cerca la estación ferroviaria y la plaza de toros. Al sentir como perfuman en tus huertos el azahar. Hicieron su debut los mejores diestros y rejoneadores, pero había una gran manifestación con un pronunciamiento antitaurino que se contó con una gran seguridad policial. Cada vez observo más dicho pronunciamiento antitaurino, pero los bares, la venta de globos, el despliegue de seguridad me era incómodo. Por las noches tenía que trasladarme al barrio más cercano, como la calle Sueca, la calle Cuba, con la vista de muñecos andantes y los otros muñecos para ser quemados en los diferentes sectores de los barrios. Pero los petardos para mí eran muy incómodos. La última noche de esta fiesta culminaban a las 12 con la quema de muñecos y juegos artificiales en cada barrio. Y una hora después lo hacía el casco viejo. Es ahí donde acababa la tradicional fiesta de las fallas hasta el próximo año. Una vez culminada las fallas, al día siguiente, muy temprano, me trasladé con todo mi equipo a la ciudad de Castellón para asistir a su tradicional fiesta de la Magdalena. ¿Cómo iba a faltar el hombre insistente, el increíble, el imposible, el invisible? Pero antes de llegar a Castellón, crucé por el pueblo de Villarreal, muy hermoso y limpio. Al llegar a la ciudad de Castellón, famosa por sus cerámicas, monumentos, traté de acomodarme para hacer mi debut y buscar lugar preferente y evitar el hostigamiento por parte de las autoridades. Tus mujeres todas tienen de las rosas el color. A las 6 de la tarde del primer día de la fiesta de la Magdalena, la salida de gentes por las calles fue para mí dar el inicio a mi debut artístico. Era la única figura, el público muy acogedor, con tomas de fotografías, videos, entrevistas, etc. Como se sabe, la caravana que recorro por el mundo, el chofer, igual que en Valencia, sufrió un embotellamiento y los centros de acogida estaban abarrotados. Tuve que dormir en un cajero para recuperar mis fuerzas malogradas ante tantos kilómetros de recorrido. No faltaron usuarios de dicho cajero que con su óvulo aportaron a este cómico de la legua. En la tierra valenciana, cuando dan el corazón, tú sembrarás, ponen alma y ponen vida en un beso de pasillo. Esta tradicional fiesta de la Magdalena, con su desfile de caravanas y juegos artificiales y con sus corridas taurinas, igual que en Valencia, dura una semana y termina con la tradicional traca a las 12 de la noche del último día. A diferencia de Valencia, otros días acaba hasta las últimas consecuencias. En Castellón, los días de fiesta culminaban a las 12 de la noche. Era lo que más me gustaba. Pero la ausencia de mi compañera María Elia, experta de inflación en la globalización, y de mi tía Leonor, no se dejó sentir por mi parte. Muchas gracias. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar. Con Radio Tobo, con la casa en la mochila, bukra hatihlaw ويروق الجو يا بشر. Tenemos hoy otra canción para la venganza de Albert Pla, que como él mismo dice, no es una venganza sino un hecho matemático irreversible. El genial tema cuenta cómo la policía federal estadounidense persigue a unos ilegales cruzando la frontera mexicana, con tal mala fortuna que Carlos Cuesta, el último descendiente de Moctezuma, llevaba un cigarrillo en los labios cuando rebanaron su cabeza. La colilla encendida fue rodando hasta entrar en territorio yanqui y al llegar a una gasolinera cercana, sembró el fuego en todo el estado. Espero que os guste tanto como a mí. Humo. Que estoy que echa humo. Una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida likes.

des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct, Radio Topo, la Casa de la Mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit, Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité, et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. The scourge is a fire, the fire is a cold. Vamos a hablar hoy de un caso llamado Los Papeles de Panamá, que ganaron el premio Pulitzer de 2017, el premio más prestigioso del periodismo, que el jurado otorgó el galardón en la categoría de periodismo en profundidad, al equipo internacional de 400 periodistas y un centenar de medios de 80 países, como El Confidencial y La Sexta en España. La investigación expuso las sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales por parte de empresas y personas adineradas para ocultar su patrimonio a las autoridades de cada país. Los dos socios principales de la firma, Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los papeles de Panamá, quedaron detenidos por blanqueo de capitales. Los documentos filtrados de la firma del abogado panameño primero fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y facilitador después por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Este consorcio recibe donaciones de entidades como la Open Society Foundation, que preside el magnate financiero estadounidense George Soros, que de acuerdo a lo que ha indicado algunos analistas, está conectado con la CIA. Entre las decenas de implicados no figura ningún ciudadano norteamericano. Uno de los organismos que coordinó la investigación en el Center for Public Integrity, financiados por Fundación Ford y Fundación Rockefeller, es decir, los representantes a nivel mundial del modo en que funciona la red global de poder, incluye cooperaciones, fundaciones, gobiernos, organismos internacionales, ONGs y medios de comunicación. Ellos eligen qué es conveniente para el público y qué información es mejor ocultar para evitar daños reales en el funcionamiento del sistema. Las revelaciones, además de los involucrados y sus empresas, han dejado poco a poco en claro qué interés se mueve en el fondo, cuál ha sido la estrategia para su publicación y el uso que se ha dado de esta. Parece más bien que se trata de una pelea por ver quién se quedará al final con el dinero guardado en los paraísos fiscales, que forma parte de una gigantesca maniobra jamás antes vista, liderada por poderosas empresas de comunicación y la comunidad financiera internacional, para conseguir transferir los fondos de las empresas offshore, que son empresas que no pagan impuestos en el lugar donde operan las empresas sin tener que pagar los impuestos de cada país de procedencia. Y lo que querían era conseguir transferir esos fondos a los bancos de Estados Unidos, de Reino Unido y Alemania. Así lo informó el analista político internacional George Kreiner. No solo forma parte de una campaña de política global de desprestigio de Estados Unidos para manchar a Putin y a algunos otros dirigentes mundiales, sino que también consiste en una puja para el control de dichos fondos localizados en los llamados países fiscales. De la página misionverdad.com también he podido reunir varias informaciones y, tal como ellos dicen, vale la pena citar al investigador Weiner Madsen sobre la Open Society y su papel en el funcionamiento del partido pirata. Dice Marchand que del mismo modo que la Agencia Central de Inteligencia, George Soros y las redes del dólar estadounidense han conspirado para desestabilizar el Oriente Medio y el norte de África. Con el fin de llevar a cabo la denominada Primavera Árabe. Estas mismas fuerzas han abierto un nuevo capítulo en su libre desestabilización mundial al facilitar el movimiento de masas de refugiados e inmigrantes procedentes de Oriente Medio, Asia y África hacia Europa. El anónimo hacker que publicó los secretos del bufete panameño no irá a la cárcel, como Manning, que, como sabemos, ha permanecido largo tiempo en aislamiento por suministrarles información a WikiLeaks, lo que demuestra que el estudio tenía relación con todo el corretaje de inteligencia, armas, narcotráfico y guerra sucia de esta época. Y era precisamente en Panamá donde ese dinero era lavado, por lo que esta filtración selectiva de 11 millones de documentos evita tocar los puntos álgidos de esta trama densa. La información ha sido extraída de medios como El Confidencial, páginas web como misionverdad.com, el portal latinoamericano Telesur. Otra página de ellas ha sido La Tercera Información, que es el diario digital de la Asociación Tercera Información. Tenemos ahora a Manuela, que antes de recitarnos sus maravillosas canciones, nos va a hablar un poco de algunas famosas cantantes hijas de pastores americanos. Hola amigos, feliz Semana Santa, que ya pasó la semana, pero sigue la fiesta de Jesús. Menos mal que nos acordamos de Jesús en estos tiempos, y siempre hay que acordarse de Jesús. Quería hacerles un poco de comentario sobre las hijas de los pastores, unas de las hijas de los pastores, que son muy famosas. La que me viene ahora es la Whitney Houston, es hija de pastor, y su papá tiene una iglesia y su mamá canta en la iglesia. Su mamá es, para mí, la mejor cantante que ella, muy buena cantante, pero canta en la iglesia. Y tenemos a Aretha Franklin también, que es hija de pastor. Y tenemos a Diana Ross. Fíjate, las famosas, una de las más famosas, son hijas de pastores. Y tenemos a Hansi Hama, el bailarín famoso que se ha convertido en pastor. Se puede tener una carrera y seguir queriendo a Jesús y hacer cosas de Jesús. Voy a cantar la canción espiritual africana dedicada a Jesús y la otra canción americana dedicada a Jesús en a capela. Some people tell me, say, waiting they make you fine. I just tell them, say, now Jesus they make me fine. Some people tell me, say, waiting they make you fine. I just tell them, say, now Jesus they make me fine. Are they fine? Are they fine? Are they fine? Are they fine? Fine, fine, fine, fine. I just tell them, say, now Jesus they make me fine. Butter my bread, sugar my cocoa, so so wonder Jesus they do. Butter my bread, sugar my cocoa, so so wonder Jesus they do. So so wonder Jesus they do. So so wonder Jesus they do. La siguiente canción es también una canción dedicada a Jesús, que se dice que Jesús me quiere. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Jesus love me. Yes, I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Vamos ahora con Arturo, que nos va a recitar dos poemas, una de ellas llamada El verano y otra Soy sincero. Il verano invita mi alma alla vita, non è barata. Il soave e dolce sogno, lieve è corto e ben sabroso. Alghi, al fine mi commenterà il mio passato, se ho sembrato chianto o dolor. Mi casai nella mocilla, errante, buscando un travago che mai llegherà. Mi ingannano, uso misma moneta, mi pregunto, sen fine, qual è il limite tra equo ed equivocato. Chi sa se ho estirpato massa allegria e ho hecho marcire flor e amore. Non mi disculpo per l'assenza di dinero. Mi disavventura mi condanna ad amare la manta che mi avvolge col suo calore. Io testimone di ipocrisia, invidia, perfidia di quel tempo passato, ove la virtù e inganno di espressione, todo per fumare e comer, altri per tomare, rinnegando la clara acqua. Eppure ho pianto di notte, stupidamente per te, come l'acqua. Con un'espressione assente e rassegnata, una cara dura e fria come il marmo. Ora sto forse morendo. Non temo mi vita, ma la vostra, che vi circondate di aureole e violentate, uccidete l'umanità. Lucifero, un dilettante, paragonandola alla perfidia umana, mi pregunto se incontrerò pastori puri che guidano il gregge. Servono Dio o si servono di Dio? Non parlare alla deccia della schierda. Ombre, perché neghi il tuo egoismo, la tua cupidigia, tua alma corrotta, la passione al piacere personale e carnale? Sono sincero, miro oltre il mare, a tras delle montagne. La chiuvia limpia mia alma. Non arlo alla planta, ma scuccio sul lamento. La mia alma non c'è che buscar. Felicità o speranza? E sto tra il cielo e la terra, la felicità è in terra, ma al fin polvo diverò, la speranza vive in altro lugar, un dilemma eterno per l'umanità, luce o tinebbia. Il mio cuore sogna di rincontrarsi con i miei cari e che mia energia volga alla primordiale energia vitale, che era, che è e che sarà, e ciò e volvere a casa. Come puoi, come fai a ritrovarti come sei? Come l'acqua scivoli, come l'acqua fuggi via, come l'acqua.

descargó la mula y se quedó a cuidar del animalito. Durante toda la noche veló su sueño, como si cuidara de un hijo. Le dio de beber en la boca y cambió paños sobre su frente. Hacia el amanecer, el ciervo se había recuperado. El monje se levantó, se sentó en un lugar retirado y comenzó a llorar. Finalmente, había perdido también esta última oportunidad. «Ya nunca podré encontrarte», dijo en voz alta. «No sigas buscándome», le dijo una voz que venía detrás suyo, «porque ya me has encontrado». El monje, sorprendido, se dio la vuelta y vio cómo el ciervo se llenaba de luz y tomaba la redondeada forma de Buda. «En realidad, me hubieras perdido si me hubieras dejado morir esta noche para ir a mi encuentro en el pueblo. Y respecto a mi muerte, no te inquietes. El Buda no puede morir mientras haya personas como tú, que son capaces de seguir mi camino durante años, sacrificando sus deseos por las necesidades de otros. Eso es el Buda. El Buda está en ti». Creo que lo entiendo. Un objetivo supuestamente elevado puede ser un incentivo para levantar el vuelo, pero puede también servir para justificar a los que se arrastran. Eso es, Demián. Eso es. Morena mía. A continuación, tenemos la cocina de Pepe, que nos trae una receta muy rica, como es la de pimientos de piquillos rellenos de bacalao. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hola, buenas tardes. Estamos entre fogones preparando una deliciosa receta que hoy os traigo, como son los pimientos del piquillo rellenos de bacalao. Voy a pasar a decir los ingredientes para cuatro personas, que son 800 gramos de bacalao, que 24 horas antes los ponemos en agua, que le cambiaremos 3 o 4 veces para que se desale. Una vez que lo tengamos desalado, lo desmenuzamos y hacemos migas. Unos frascos de pimiento del piquillo, no sé los que necesitaremos porque la ración por persona serán 3, para 4 personas necesitaríamos 12 y otros 3 para la salsa. 3 cebollas, una cebolla y media la utilizaremos también para la salsa, 2 dientes de ajo, medio vaso de salsa de tomate, un vaso de vino blanco, harina, un vaso de leche, una pastilla de Ostarluz, una cucharada de azúcar, perejil, el perejil es opcional, si no te gusta no lo pones, sal y aceite de oliva. Que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria, y por mi parte... Bueno, paso a decir la elaboración, es muy fácil. En una cazuela o sartén ponemos un chorro generoso de aceite y la cebolla a pochar con un poco de sal. La dejamos que se poche. Una vez la tengamos pochada, añadimos las migas de bacalao, las freímos bien con la cebolla. Cuando la tengamos bien rehogada la cebolla y el bacalao, añadimos 2 cucharadas de harina. Lo removemos bien todo para que la harina se cocina y no sepa cruda. Seguidamente añadimos un vaso de leche y hacemos una pasta con la cebolla, el bacalao, la harina y la leche. Que la pasta no nos quede muy blanda, porque con ella tenemos que rellenar los pimientos. No le ponemos sal, ya que el bacalao, aunque desalado, siempre queda un pelín salado. Le podemos poner un poco de perejil, esto es al gusto, pero le da un toque muy rico, yo se lo suelo poner. Lo probamos de sal, si está en su punto y la pasta está hecha, la sacamos a un plato y la dejamos que se enfríe un poco. Cuando haya enfriado, cogemos los pimientos del piquillo y los rellenamos, procurando que la pasta llegue hasta el fondo de los pimientos sin que se nos rompan, porque se pueden romper si apretamos mucho, y lo vamos poniendo en una cazuela. Cuando los tengamos rellenos, pasamos a hacer la salsa. En una cazuela ponemos aceite, añadimos el ajo troceado con la cebolla que teníamos reservada y la pochamos. Cuando tengamos pochada la cebolla, añadimos los 3 pimientos troceados y los rallamos bien. A continuación ponemos un par de cucharadas de harina para que la salsa espese, la rehogamos como anteriormente para que se cocine bien la harina y no sepa cruda. Seguidamente añadimos el vaso de tomate frito, el vaso de vino blanco y también un par de vasos de agua. Ponemos la pastilla de Ostarluz y el azúcar. Toda esta mezcla la dejamos hervir 20 minutos. Lo removemos de vez en cuando para que no se nos pegue y lo vamos probando de sal. Cuando la salsa la tengamos preparada, con la batidora la batimos bien para que nos quede una salsa ligera. Agregamos la salsa a la cazuela donde teníamos los pimientos reservados y lo dejamos que dé un hervor. Y ya tenemos nuestros deliciosos pimientos del piquillo preparados para llevar a la mesa. Esta receta es muy fácil de preparar y económica. Espero que os guste y la próxima semana volveré con otra fácil y deliciosa receta. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Ay. Buenas tardes. A continuación traemos las noticias de la semana, unas que trae mi compañero Ferran y alguna que voy a dar yo también. Buenas tardes. Una de esas noticias que a veces te dejan un poco... Una plaga de ratas deja sin clase a más de 400 estudiantes de cocina del Instituto de Miralbueno de Zaragoza. Llevan sin clase desde el pasado 18 de abril. Los alumnos se han manifestado este jueves para que se tomen las medidas necesarias. Desde la Consejería de Educación y Cultura y Deporte de Aragón confirman que el instituto abrirá el próximo martes día 2. Esperemos sea así. Otra noticia bastante importante. Ingresada una menor en Barcelona por jugar a la ballena azul. Los participantes de este juego peligroso y mortal suelen ser menores de entre 12 y 14 años. Deben cumplir una lista de retos que pueden terminar en suicidio. El pasado miércoles día 26 se han cumplido 80 años del bombardeo de Guernica. Como cada año, en Guernica volvieron a sonar las sirenas para recordar lo que pasó durante 4 horas. Aviones italianos y alemanes lanzando bombas incendiarias sobre el pueblo. Nunca se sabrá el número exacto de muertos. El gobierno vasco cifró en 1.654 fallecidos bajo las bombas nazis e italianas, según el historiador Xavier Irujo. Franco estaba detrás y fue quien dio el visto bueno. Como todos sabéis, el lunes es el primer día de mayo, el Día del Obrero. Radio Topo estará en el Solar del Conejo, Coso Bajo, con el Bermú Obrero que se organiza todos los años. Este año en especial porque se presenta nuestra campaña de crowdfunding con la que sufragamos y financiamos el repetidor que ampliará la cobertura de las radios libres de Zaragoza. Os esperamos todos allí y nos gustaría que colaborarais en el proyecto. Por último, agradecer al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y la vicealcaldesa, Luisa Broto, que el miércoles pasado visitaron el albergue municipal, charlaron y comieron con los usuarios del albergue. Después nos recibieron a los colaboradores de Con la Casa en la Mochila y se interesaron por el programa. Mantuvimos una charla con ellos y la directora del albergue, Charo. Debido a su apretada agenda, quedaron en concedernos una entrevista por separado en la radio. Agradecer su amabilidad e interés, y ahora nos despedimos con un saludo que nos dejó para todos el alcalde. Pues nada, encantado de saludaros a ese programa al que tengo tantas ganas de ir. Creía que me iban a hacer la entrevista hoy aquí en el albergue, pero parece que problemas técnicos nos obligan a posponerla. Hemos tenido una reunión muy interesante, aparte que hemos comido todos juntos, y me he empapado un poco de vuestra realidad. Y bueno, yo que he estado con mucha gente que le ha tocado vivir en la calle, pues viene muy bien el escucharos, porque nos obliga otra vez a reafirmar nuestro compromiso con la gente que lo está pasando mal hoy en día, que es por lo que estamos nosotros aquí, para intentar ayudaros. A ver si nos vemos pronto y charramos. Pues que así sea. Gracias. Os dejamos con el pensamiento de la semana. Si quieres que un embustero te diga la verdad, no le quites la razón. Haz que su mentira crezca y su ego acabará llevándole por delante. De Roberto Igabarra. Corazón, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Hambre de locura, hambre de Dios.